Hola, buen día a todos, a la audiencia, a todos ahí en el estudio. ¿Cómo arrancó esa mañana? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá bueno, estamos. Ya laburando ahí en Lonquimay. Ya laburando, muy bien. Exactamente. Bien, Manuel, a ver, contanos. El 9 de agosto está convocada una audiencia pública por el proyecto este para instalar una planta de biomasa ahí en la localidad. A ver, ¿qué detalle nos podés contar? Bueno, mira, el 9 de agosto, como bien dijiste, se lanzó formalmente la convocatoria para que todos los interesados, sean personas de la localidad de Lonquimay, vecinos, interesados en el proyecto en general, cualquier persona que desee interiorizarse en esta planta que se va a instalar en nuestro ejido, tenga la posibilidad de intercambiar en un ámbito completamente abierto con los técnicos de las áreas intervinientes, ya sean técnicos de la empresa Pampetrol, del área de energía, de la Subsecretaría de Medio Ambiente, para evacuar todo tipo de consultas, dudas de las diferentes temáticas que abordan el proyecto, ¿verdad? Uh-huh. Esto se va a celebrar en la Casa de la Cultura Manolo Riego, frente a la plaza, un lugar fácil de llegar en la localidad, y va a ser, bueno, este 9 de agosto, en donde se comienza la jornada con una exposición por parte de los técnicos, y después es micrófono abierto para que cada uno consulte y logre evacuar todo tipo de dudas que tenga al respecto. Bien. Manuel, el proyecto, más allá de esta convocatoria, la audiencia pública, que es un paso previo, ¿en qué etapa está? Digo, ¿ya se convocó a la licitación o a partir de esto se va a licitar? ¿Cómo viene avanzando? No, mira, el proyecto está en este final burocrático, llamémosle, que tiene que ver con todos los estudios de impacto ambiental. Bueno, audiencia pública, propiamente dicho, es un paso también necesario dentro de los requisitos, y posterior a eso sí siguen las empresas con el paso a paso que tanto esperamos, que es empezar a darle forma a la contratación, así empiezan a pegarse los ladrillos, como me gusta decir. Bien. O sea que ya está licitada, ¿no? No, todavía no, por eso son los últimos pasos burocráticos, después bien. Empieza la parte de contrataciones, que implicaría la parte linda, donde ya el ok y la marcha atrás no existe. Bien, ¿qué detalles, no te voy a pedir detalles muy técnicos, pero ¿qué detalles tiene la planta? ¿Qué características tiene? ¿En dónde se va a instalar? ¿Qué va a ocupar? ¿De qué se va a ocupar? A ver, contémosle a la audiencia. La planta básicamente lo que produce es energía que va a ser automáticamente subida o tirada a la red de 33 que abastece a la zona, la red que moviliza la electricidad entre las localidades, y va a ser parte del sistema actual de consumo de energía de las localidades de la zona. Bien. Es una planta que produce a través de residuos sólidos urbanos. Los residuos llegan de diferentes localidades con características de calidad. No es que va a haber acopio, no es que va a haber, sino que llegan en concepto de fardos, previamente con control de calidad, y lo que se hace en la planta es que se transforman esos fardos, esa materia, en energía a través de incineradores. Esos incineradores generan un gas, y ese gas es el que hace andar a los generadores eléctricos. Muy a lo bruto y en casero, sí. Ese es el objeto de esta planta, que se va a colocar a la vera de la Ruta 5, en línea recta hacia el este, yendo hacia Catriló por la ruta, sí. Una vez que pasamos la arcada de entrada de Lonquimay, son unos 4 kilómetros, y en línea recta desde el pueblo por calle de tierra son unos 3 kilómetros más o menos. Bien, esto que aclaraste al principio, de que no van a copiar ustedes ahí el material, el residuo, sino que cada localidad que lleve ahí lo va a llevar en un fardo. Exactamente, tiene un montón de procesos previos, se asigna cupo. Es una cuestión bastante bastante controlada y estable, que por ahí muchas veces suele ser alguna de las preguntas por parte de los vecinos, de las personas involucradas, y es un gran punto a favor. La planta únicamente genera la energía, no procesa ni siquiera acopia. Bien, bien. O sea que el proceso previo este de compactar lo tiene que realizar cada localidad. Exactamente. En cada uno de los lugares habilitados para aportar materia, ya tienen las condiciones para poder enviar ese cupo asignado. ¿Y qué cantidad de localidades van a enviar los residuos ahí a Lonquimay? En algún momento, según el proyecto, lo que está escrito, aproximadamente 40 localidades, pero bueno, todo eso va a ir dependiendo del volumen que se pueda ir trabajando, los tiempos con los que avance el marco de la producción y demás. Pero se estima que, por el tipo de producto que se merece, que no es todo ni cualquiera, obviamente merece merece una preclasificación, bueno, y un montón de controles de calidad, como te decía. Necesitan ser varias localidades, así se logra abastecer la planta para producir el cometido, ¿no? Bien. ¿Y qué impacto ambiental tendrá? Digo, ¿es de las que tienen bajo impacto, medio impacto, alto? ¿Cómo viene ese tema? Para que nos demos una idea, lo que refiere a emisiones de gases, es básicamente, no, específicamente tener 4 generadores eléctricos prendidos. Como si fuera, en algún momento alguno de los técnicos me lo dio como ejemplo, como si fueran 4 motores de cosechadores, que son los generadores propiamente dicho. Esa sería la única emisión que la planta genera. Después el resto hace a cualquier tipo de planta. Va a tener baño, va a tener sistema sanitario, va a tener una parte de administración y bueno, obviamente cada una tendrá sus residuos nobles como cualquier residencia urbana también. Claro. ¿La generación de trabajo, los puestos más o menos calculados que se van a generar ahí? Por proyecto son cercanos a los 40 puestos de trabajo estable. Es importante. Y obviamente, sí, sin duda para la localidad, un proyecto del cual esa parte es una de las que más nos pone contentos, porque bueno, el trabajo genuino que se genera en la localidad, y más con estos fines que en estos tiempos tanta falta hacen. Sí. Hoy en día hay que destacar que esta materia que se va a procesar en Unquimá es materia que actualmente no se está procesando en otros lugares. Por ende viene a solucionar un problema ambiental, no a traer uno. Es materia que actualmente no se procesa en ningún otro lugar, así que eso nos pone muy contentos. Y atento también a que en la localidad hace ya muchos años, no tiene que ver con mi gestión, sino que ya con una forma de ser de los habitantes de Unquimay, se trabaja con el reciclado de residuos de hace más de 20 años y la verdad funciona muy bien. Así que también a esto nos vamos a sumar en nuestra planta para aportar nuestra pequeña porción de materia, ¿no? Claro. Manuel, ¿cuándo piensan que, si avanza todo normal, va a empezar a funcionar esta planta? Y son tiempos que nos vamos a enterar en la audiencia. Una de las preguntas que en la audiencia vas a tener de mi parte para poder frenar un poco la ansiedad. Pero bueno, sí, estamos contentos de que, atentos a lo que significa todos los pasos burocráticos que normalmente llevan tiempo, incluye escrituras, dominios de propiedades y demás. Sabemos que esa parte ha tenido un avance con una celeridad bastante interesante y ya, bueno, estamos en esta instancia de audiencia pública, que es una de los últimos dentro de estos pasos burocráticos previos. Manuel, ¿se la quitaron a Anguil o Anguil no la quiso y la agarraron ustedes a la planta? ¿Cómo viene ese tema? Mira, siempre doy respuesta a lo mismo. Son temas anteriores a que uno tomara conocimiento de que la posibilidad de que llegara a Unquimay estuviera. Nosotros sí podemos contar la parte de la historia desde que nos llegó la propuesta hasta hoy, que la verdad el primer paso fue juntarse con el Consejo Deliberante Local, se acercaron técnicos, estudiamos el proyecto entre todos, hablamos con gente idónea de nuestra localidad también, y bueno, lo que principalmente nos dio el empujón para tener la certeza de qué tipo de proyecto es saber que en otras provincias existe, funciona y da un resultado exitoso muy positivo. Así que desde el momento de la propuesta en adelante, sí te puedo decir lo que pasó para atrás, sinceramente, hasta lo desconozco. Y bueno, sí, mi rol hoy desde lo mismo es que si este tipo de propuestas existen y llegan y tienen el cuidado debido para instalarse en el ejido, garantizar los medios para que así sea. Bien. Bien, Manuel, no sé si quedó algo que nos quieras contar. ¿Cómo está el pueblo? Invitar a todos para el 9 de agosto, los que se quieran acercar. Es el motivo de la audiencia. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta respecto a la planta, ese día será el gran día para evacuarla. Bien. ¿Y el pueblo cómo anda? ¿Bien? Bien, ahí vamos de a poco, esperando que pase el invierno y esperando que también un poco toda esta parte económica se estabilice o mejore para poder trabajar un poco mejor y para que la gente viva como se merece. Bueno. Manuel, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos. Que tengas un buen día. No, a ustedes, como siempre, saludo a la audiencia y quedamos a disposición como MUNI y en personal para lo que fuera necesario. Bien, que tengas buen día. Abrazo grande.